Buenas noches, hermanos. Oiga, hermanos, qué tremendo mensaje nos expuso el hermano Silvano. Amén. Amén. Gracias, hermano, por exponer las Sagradas Escrituras y la aplicación práctica en nuestras vidas. Pero no me voy a quedar atrás, le voy a pedir a mi esposa que pase. Amén. Amén. Amén. Mire, hermano, el hermano Silvano cumple años el 17 de septiembre. Así es. Yo el 12 de septiembre. Soy mayor de 5 días, el hermano. Tú le ganas. ¿Verdad, hermano? Mi señora y yo nos casamos el 5 de diciembre de 1970. Este diciembre pasado, hace un mes, poco más de un mes, cumplimos 41 años casados. Este matrimonio produjo 8 hijos, 3 están con el Señor, 5 nietos, 2 nietas, 3 nietos. En realidad, soy un hombre rico y afortunado y bendecido por Dios. Amén. En verdad, mi señora, mi compañera, mi amante, mi esposa, mi secretaria, y como dice ella, su esclava. En realidad, ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Y es de grande bendición, hermano, tenerla aquí conmigo. En realidad, estoy en casa de amor 23 días al año. Y un día aquí, otro día allá, en realidad, nomás para colgar el sombrero, para lavar la ropa y me voy. Y en realidad, yo no pedí por ese trabajo. Nosotros nos fuimos a México como misioneros. Ahí nos quedamos 27 años. Ahí empezamos 14 iglesias. Y ahí entregamos todo en las manos de los nacionales. Y en realidad están haciendo una obra tremenda todos los pastores. Y en realidad, hermanos, yo recibo invitaciones. No hay suficientes domingos en el año para aceptar todas las invitaciones que mis hermanos en México me extienden. En realidad, tenemos tantos nietos postizos, tenemos tantos hijos postizos, personas que hemos ganado al Señor, que nos llaman madre y padre. Y fíjense, hermanos, hasta Luis Parada me llama padre. Hemos establecido una relación tan preciosa que yo le llamo hijo y él me llama padre. De vez en cuando le hablo, oiga, se pasó la Navidad, no le llamaste a su padre. Pero en realidad, hermanos, Dios ha sido muy grande. Ore por nosotros, en realidad, estamos continuamente viajando. Si usted piensa que qué suave, qué padre, qué tremendo, viajar es nada más que trabajo. Nos levantamos a veces a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, tenemos que estar en los aeropuertos. Las 4:30 de la mañana, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo no sé qué es dormir 6 horas, pero él vale la pena servir. Amén. Hermanos, antes, yo sé que estoy tomando un privilegio, no le pedí permiso al pastor, pero sí quiero que cante mi esposa, ¿no? Dios en su infinita sabiduría nos dio 8 hijos. Ellos todavía viven, nada más cambiaron de residencia. Amén. Viven con el Señor. Esa es la razón que nosotros no decimos que perdimos los hijos. Amén. No están perdidos. Están en el hueco de las manos de Dios. Amén. Ahí, teniendo el placer y el privilegio de hablar con los profetas santos de Dios, con los apóstoles, con los santos que han ya pasado la cortina, han cruzado el río de la muerte y han pasado por esas cortinas de las aflicciones en la mera presencia de Dios. Amén. Amén, amén. En realidad, hermanos, en esos días son pruebas tan difíciles que mi esposa escribió un himno que se encuentra en la Biblia, que ella ha llamado los caminos de Dios. Son más que buenos, que son más que buenos, más que mejores, son perfectos. Amén. Amén. Este canto está basado en el Salmo 18 del 30 al 32. Los caminos de Dios son perfectos y probados la palabra de Dios. Literalmente esos hermanos estaban resbalándose hacia atrás, estaban vacilando con las cosas mundanas, estaban jugando y vacilando con las cosas temporales, y Juan, como una trompeta que empieza a sonar sus notas dulces, empieza a exponer: no dobles la rodilla a este mundo perverso, a sus enseñanzas, a su música, a su filosofía, a sus normas, a su manera de vestir, a su manera de hablar, a su manera de actuar. No doble la rodilla al mundo, al cosmos. Porque, hermanos, este es donde, mira, hermanos, la iglesia está en el mundo. Eso no podemos evitar. Pero cuando el mundo se mete en la iglesia, porque el problema del corazón es el corazón del problema. Fíjese lo que estoy diciendo. El problema del corazón es el corazón del problema. Porque todo proviene del corazón. Cuando digo yo corazón, no me refiero a esta bomba que se llama el corazón, que anda bombeando ahí sangre y circulando por las venas. Hablo yo de ese archivo que llama el corazón, ahí donde están archivados los pensamientos más íntimos de nuestras vidas. Guarde tu corazón, dicen Proverbios. Entrega tu corazón a Dios, dicen Proverbios. Amén. Porque el problema del corazón es el corazón del problema. ¿Quién tiene su corazón esta noche? Padre, madre, esposo, esposa, nieto, nieta, nuera, yerno, abuelo, abuela. ¿Quién tiene su corazón? Qué interesante que la Biblia otra vez y otra vez dice: entrégame tu corazón. Estamos hablando de la familia. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que la iglesia está compuesta de unidades que nosotros llamamos familias? Y si las familias son mundanas, así va a marchar la iglesia. Si las familias tienen prioridades equivocadas, así va a marchar la iglesia. si las familias se dedican a cosas temporales, así se va a dirigir la iglesia. Esa es la razón que es importante que nos demos cuenta que tenemos que enderezar la nave que se llama la familia. Y cada esposo y cada padre es el capitán de su propia nave que se llama la familia. Porque nosotros como los hombres no somos mejores que las mujeres en ninguna manera. Yo sé que Dios creó el hombre primero y después llegó la mujer, pero no somos mejores que las mujeres en ninguna manera. Mira cómo somos los predicadores y cómo son los hombres cuando ahí en Efesios capítulo 5 siempre empezamos con el versículo 21. Mujeres, están sujetas a sus esposos. Pero todo ese pasaje empieza con unos 5 o 6 versículos antes, cuando habla del control y llenura del Espíritu Santo. El versículo antes dice, sujetaos unos a otros, hablando del esposo a la esposa, la esposa al esposo y ambos al Señor. Porque esa es la única forma que podemos dirigir la nave que se llama la familia bíblicamente. Entonces, hermanos, yo entiendo que no todos aquí han tenido el privilegio y la oportunidad de conocer a Dios desde su niñez como su servidor. Yo sé que hay hermanos aquí que tienen hijos grandes que están en el mundo, porque en realidad no fuiste salvo hasta muchos años después. Pero aún así, Dios todavía puede dirigir y enderezar la nave que se llama la familia. Amén. El problema, hermanos, con la mayoría de los cristianos es que, hablando de la familia, es que no sabemos, como el hombre, no sabe cómo tratar a su esposa. No sabe cómo tratarla psicológicamente, como dijo el hermano Joe. No somos psiquiatras, no somos psicólogos, somos predicadores. Pero fíjense, hermanos, aún así como predicadores, muchas veces, hermanos, no sabemos cómo tratar a una dama como hombres. En realidad, no somos iguales. El mundo dice que somos iguales. No somos iguales. Somos tan diferentes como físicamente, como psicológicamente, como mentalmente. Tenemos diferentes gustos. Son dos cabezas, son dos mundos. Somos completamente diferentes. Pero el mundo dice que la mujer puede ser el trabajo del hombre y el hombre de la mujer. No es cierto. Se lo voy a comprobar. El próximo domingo ponga a los hombres encargados de la cuna. Fíjese que si no, en 5 minutos entregan su renuncia. Porque no tienen la paciencia, la ternura para hacer ese trabajo. El trabajo es de mujer. Entonces nosotros, como hombres, como mujeres, tenemos que comprender y entender bíblicamente qué es nuestro papel en el hogar. Porque no sabiendo nuestro papel, pues es como la voluntad de Dios. Cuando yo predico a los jóvenes la voluntad de Dios, y muchos jóvenes, y yo les digo, tráigame un papelito, ¿qué es la voluntad de Dios? Y algunos dicen ahí en el papelito, ¿qué es eso, la voluntad de Dios? ¿De qué se trata esto que tú llamas la voluntad de Dios? Mira, hermanos, si no saben qué es la voluntad de Dios, no la van a hacer. Otros saben la voluntad de Dios y no la hacen. Pocos saben la voluntad de Dios y la hacen. Ahora vamos a aplicar eso en el hogar. Puede ser que usted es un esposo, un padre, un abuelo, pero no entiendes, no conoces tu papel. No sabes cómo ser un líder. No entiendes la responsabilidad y el privilegio de llevar a cabo tu responsabilidad. A esta noche le toca fuerte. Le vas a pegar el gordo. Allá en México, cuando ganas la lotería, le llaman pegar al gordo. Esta noche vas a ganar la lotería. Le vas a pegar el gordo. Porque te voy a enseñar esta noche, por la palabra de Dios, cómo tratar una dama y cómo tratar a su esposo. Porque nunca vas a poder enseñarle a sus hijos cómo tratar su cónyuge. Y tú le gritas a tu esposa, le gritas a tu esposo, los hijos lo van a llevar más allá. Porque si le gritas a tu amor de tu vida, y así aprenden los hijos cómo tratar sus futuros esposos y esposas, ellos van a ser más que lo más gritables, les van a golpear. Y los hijos de los hijos van a ser más que gritar, van a ser más que golpear, van a matar a sus cónyuges. No es pecado, hermanos, no saber cómo tratar a una dama o cómo tratar a un hombre. Sí es pecado saber y no hacerlo. Entonces, ya he dado suficientes conferencias para darme cuenta que las mujeres que son casadas quieren que su esposo, desean que su esposo lleve la batuta en su hogar, sea el líder en su hogar. Hermanos, si vamos a evangelizar todo el mundo, si vamos a producir hijos que valen la pena, entonces los hombres tienen que tomar la rienda de su hogar. Vamos a tener que ser los líderes. Ya no podemos decir que somos ignorantes. Y hay tanta apoyo, tanto ayuda, de libros y concordancias y diccionarios bíblicos, y ni necesitas saber el hebreo ni el griego, porque ya hay libros que te pueden enseñar el significado de cada palabra hebrea, te lo pueden decir en inglés, en español, en francés, en japonés, en alemán. Ya no hay pretextos de no aprender. Si tú de veras quieres aprender, puedes aprender. Porque las esposas tienen un anhelo tan grande que su esposo sea el líder del hogar. Esa es la razón que Latinoamérica es un hogar que no son de los hombres. En el Antiguo Testamento, el enfoque principal se llamaban patriarcas, patriarcas, porque el hombre era el líder. Pero el mundo latinoamericano, hablo yo latinoamericano, hablo yo de todo, yo he estado en casi todos los países hispanos, latinoamericanos, donde hay puros mujeres mandonas y los hombres mandilones y se ríen, pero así no, el hogar no va a producir hombres y familias que valen la pena. Y es tiempo, hermano, que cambiemos el cuadro y empezamos a pedirle a Dios su sabiduría, su dirección. Porque necesitamos, hermanos, saber bíblicamente cómo tratar. Mira, el hermano trató de los hijos. Eso es tremendo. Gracias, hermano Silván. Fue tremendo, fue una gran bendición en mi vida. Pero yo quiero tomarlo por el otro lado. Yo quiero darle las herramientas, el tecnicismo juega un papel importante. La ley mata, esa es la razón que los fariseos y los saduceos eran hipócritas, porque ellos entendían el tecnicismo de la ley. Pero Cristo no nada más estaba enterado del tecnicismo, Él entendía el espíritu de la ley, la libertad de la ley. Y los fariseos y los saduceos, ellos nomás de puro tecnicismo, mira, la ley como está escrito, la letra mata, la ley mata, pero el espíritu da vida. Necesitamos los dos, necesitamos el tecnicismo y el espíritu de la ley. Hermanos, vayan conmigo allí a Primera de Pedro. Pedro era casado, porque dice sí. La Biblia que el Señor curó la suegra de Pedro. Si tienes una suegra, quiere decir que estás casado. Yo no veo difícil tener una suegra y no ser casado. Pero fíjense qué interesante que Pedro, si eres amante de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia entre Primera y Segunda de Pedro. Tremenda diferencia. El mismo escritor, nada más, hermanos, en Segunda de Pedro, Pedro como creció y maduró y fue el hombre de Dios. Acuérdense que Pedro metía el pie en la boca antes de hablar, antes de pensar. Pero ya en el segundo libro, la segunda carta de Pedro, ya vemos un Pedro más allá, más maduro, más serio. No lo estoy menospreciando, pero he visto yo a través de los años de leer estos libros que hay una diferencia en la actitud y la postura de primera de Pedro y segunda de Pedro. Y eso quiere decir que Pedro estaba creciendo y madurando en el camino. Y si vamos a llevar el hogar hacia adelante, tiene que haber crecimiento y madurez en el matrimonio de parte del hombre y de la mujer. Eso es muy importante. Pero vemos, hermanos, aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, dice ahí en el primer versículo, dice, asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y hermanos, Pedro se molesta y nos da 6 versículos que trata cómo mejorar la mujer para el papel de ser esposa y madre. Yo voy a tomar una palabra nada más para describir cada versículo de 1 al 6, porque quiero hablarle a las damas primero. Pero cuando empiezo a hablar a los hombres, pónganse el casco, porque también va a llover granizo del tamaño de béisbol. Y si no tienen cuidado, puede ser que lleguen al tamaño de toronjas. Y si no tienes cuidado, van a caer el tamaño de sandías. Pero fíjense, hermanos, Pedro era un hombre casado, tenía experiencia. Él sabía los ingredientes necesarios para sacar hacia adelante un hogar. Fíjense, la palabra clave en el primer versículo de primero de padre, Pedro, perdón, capítulo 1 o capítulo 3, versículo 1, dice Pedro, asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, esos crecidos inconversos, se han ganado sin palabra, ¿por la qué? Por la conducta, por la actitud, por su postura, por su dulzura, por su manera de ser. La conducta de la esposa. Esto es muy importante, hermanos, para que se den cuenta. La palabra clave aquí, en el versículo 1, es sujeción. Sujeción. No dice ahí, así mismo vosotras mujeres, ¿estar qué? Sujetas. Eso habla de sujeción. Cuando voluntariamente, no a fuerzas, no por obligación, pero voluntariamente, una mujer se sujeta completamente en todo a su esposo. Eso quiere decir, mira, la razón por que muchas esposas no se sujetan voluntariamente a su esposo es porque los esposos no quieren apretar el cinturón y no son los líderes del hogar que deben ser. ¿Cuál mujer quiere sujetarse a un hombre mundano? Un hombre que no quiere servir a Dios, va a la iglesia, pero no quiere servir a Dios. Es difícil, no es imposible, pero es difícil. Pero cuando un hombre de veras toma las riendas de su hogar, no es perfecto. Tenemos errores. Mira, hermanos, hay 6 mujeres y 3 hombres en la vida, en la familia de mi esposa. En la familia mía hay 6 hombres y 3 mujeres, todo lo contrario. Ella, mi esposa, nació número 4 de 10 hijos. Yo nací número 7 de 10 hijos. ¿Saben que el número 7 es el número de perfección? Y si no me cree, hable con mi esposa. Soy perfectamente imperfecto. No quiero que nadie vaya a hablar con mi esposa después. Pero fíjense, hermanos. Mi esposa se ha sujetado completamente a su servidor. Fíjense, hermanos, la sujeción protege a la mujer. Cuando yo me sujeto a la autoridad de Dios incondicionalmente, entonces Él se va a encargar, Dios se va a encargar que haya alimento en mi casa, que las cuentas sean pagadas a tiempo y que hay un ambiente correcto y bíblico en el hogar. Dios se va a encargar de todo cuando no hay suficiente dinero en la casa para pagar las obligaciones y responsabilidades. Yo no ando preocupado, ese no es mi problema. That's not my problem, ese no es mi problema. Es el problema del Todopoderoso. Él dijo que Él me iba a cuidar cuando yo me sujeto completamente a Él. No me voy a preocupar. Y no sé cuántas veces han tenido esta experiencia que hay más mes que dinero. No dije que hay más dinero que el mes. Hay más mes que dinero. A veces llega el 10 del mes y ya no hay ningún centavo, hermano Joe. Y todavía tenemos que comer. Y todavía tenemos obligaciones y compromisos. Pero aprendí hace mucho que hay que dejar todo eso en las manos de Dios. Amén. Fíjese la protección. Cuando yo me sujeto completamente a la voluntad de Dios, Dios se encarga de todo. Cuando la mujer se sujeta completamente al liderazgo de su esposo, no sufre ataques mentales. No es una mujer estresada, no es una mujer que se preocupa. La esposa nunca cae en desesperación. ¿Y cuántas mujeres se enferman y van a un doctor y le sacan muestras de sangre, urina, excremento y todo? Y dice el doctor, no hay nada mal, no hay nada mal contigo. El problema es que el estrés causa el cuerpo que produzca líquidos como si estuvieras enfermo o enferma. Porque no se quiere sujetar completamente. No quiere dejar las riendas en las manos de su marido. Esa es la razón que la Biblia, Dios nos ha tomado en cuenta, hermanas. Dice, sujeción. Es para tu propio bien. Es para protegerte. Es para bendecirte. Es para que seas una bendición a tus hijos. Es para que seas una esposa, una madre. Para que andas trabajando para allá y para acá. Tu primera responsabilidad es cuidar a tus hijos. Fíjese que ningún pastor me ha dicho amén. Sujeción te va a ahorrar, hermanas, muchos problemas psicológicos y mentales y financieros y sociales. Sujetarse. Fíjese el versículo 2 y 3. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atravío no sea externo de peinados, etcétera, etcétera. Fíjese, versículos 2 y 3 habla que debemos mantener un buen testimonio. No dice el versículo 2, considerando nuestra qué. Conducta. Todo el mundo se da cuenta cuando andas mortificado, cuando andas desesperada, cuando andas en desesperación. Esa desesperación, esa mortificación, ese estrés no te va a ayudar a mantener un buen testimonio. ¿Cómo puedes ayudar a las jovencitas? No te preocupes, Dios te va a cuidar cuando andas mortificada, cuando andas estresada. Todo el mundo se da cuenta. Mira, la importancia, versículos 2 y 3, de mantener un buen testimonio. Fíjese, un buen testimonio juega un papel muy importante. En los Hechos capítulo 6, cuando eligieron diáconos, el primer requisito de los diáconos dice tener un buen qué, testimonio. Fíjese que eso viene antes de ser llenos del Espíritu de Dios. No está menospreciando ser lleno del Espíritu de Dios, pero qué interesante, nunca vas a ser un candidato para ser lleno del Espíritu de Dios si no tienes un buen testimonio. Y después dice, lleno de sabiduría. Entonces, hermanos, ¿cómo vas a ganar el esposo inconverso? ¿Cómo vas a ganar los vecinos inconversas? Y etcétera, etcétera. Si no, sobre todo, mantienes un buen testimonio. Pedro sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba escribiendo bajo la influencia del Espíritu de Dios. Que deben ser, hermanas, mujeres sujetas, sujeción. Que deben mantener un buen testimonio. Versículo 4 dice, sino el interno, el del corazón. Eso habla de actitud, eso habla de ser mujeres sinceras, que tu sí sea sí y tu no sea no. Mujeres sinceras, no mujeres que andan titubeando, no mujeres que andan vacilando, no, pero mujeres sinceras con una buena actitud. Fíjese lo que Pedro le está diciendo a las damas. Te quiero ahorrar problemas en tu hogar, te quiero ayudar en tu hogar, pero fíjese lo que requiere Pedro aquí. Le está hablando a las damas, dice que deben ser mujeres de sujeción, deben mantener un buen testimonio, deben ser mujeres sinceras. Fíjese el versículo 5, dice, porque así también se atraían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en quién. ¿Que esperaban en quién? En Dios. Eran mujeres de fe, eran mujeres que empezaron a ejercer fe en Dios. Pero si no eres una mujer de sujeción, ¿cómo puedes ejercer fe? ¿Cómo puedes ejercer fe si eres una mandona y estás produciendo un mandilón? ¿Cómo puedes ejercer fe si siempre eres una mujer estresada, mortificada? No puedes mantener un buen testimonio. Fíjate lo que el apóstol a los judíos lo está diciendo, porque Pedro fue el apóstol a los judíos y Pablo el apóstol a los gentiles. Pero fíjense lo que está diciendo Pedro. Dice a las mujeres, deben sujetarse, deben ser mujeres de buen testimonio, deben ser mujeres sinceras, deben ser mujeres de fe. Y después dice en el versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, en la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Fíjese lo que dice ahí en el 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Lo que está diciendo Pedro aquí, en tantas palabras, está diciendo, hermanas, respeten a sus esposos. Porque el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. No dice en Efesios, el último versículo del capítulo 5, dice, maridos, amar a tus mujeres y que las mujeres, ¿qué? Respeten a sus esposos. El hombre busca por respeto, la mujer busca por amor. Son muy emocionantes. Son muy tiernas, así las hizo Dios. Y fíjese lo que Dios le está diciendo a las damas, respete a sus esposos. ¿Por qué entonces le decimos, mira, mi esposo es un sinvergüenza? Mira qué silencio que puso aquí. Oye, sí son iglesias bautistas independientes, fundamentales. ¿Dónde están los amén? ¿Dónde está la FOI? ¿Dónde está la porra, hermanos predicadores? ¿A poco ustedes tienen los mismos problemas? Duro, pastor, duro. Es la razón que la obra no avance. Esa es la razón que Dios no puede bendecir. Dios no te puede dirigir. Porque no sabes cómo atacar nada. Fíjense lo que Pedro está diciendo a las damas. 1, 2, 3, 4, 5 cosas para sacar tu vida, tus hijos, tu matrimonio hacia adelante. Sujeción. Buen testimonio. Ser una mujer sincera. Una mujer de fe. Y respetar. ¿Saben cuáles se dan cuenta primero de todo esto? Los hijos. Él sabe si le gritas a su mamá. Ellos saben si la mamá empieza a criticar a su papá. Producimos un ambiente hostil, un ambiente de estrés en el hogar. ¿Cómo puede Dios llamar gente al ministerio así? Pase todo lo contrario, no pueden esperar hasta cuando llegue el día que se salen del hogar. Jamás regresar. Y los culpables son los padres. ¿Amas a tu familia? ¿Luchas por tu familia? Fíjese lo que Pedro le está diciendo a las damas. ¿Quieres sacar adelante el ministerio de tu esposo? Respétalo. ¿Quieres que tus hijos sean exitosos en las cosas de Dios? Sea una mujer que sabe cómo ejercer fe en Dios. ¿Quieres que tus parientes vengan al Señor? Mantenga un buen testimonio. ¿Y quiere que la bendición de Dios caiga sobre su vida? Debes ejercer sujeción. Hermanos, son cosas prácticas, aquí están en la Biblia. No tienes que ser graduado de un instituto bíblico, no tienes que graduarte de una universidad cristiana. Nomás lea tu Biblia, es el libro de fe y práctica. Fíjense lo que está diciendo el apóstol, nos está ahorrando muchos problemas físicos, psicológicos y mentales. Fíjense lo que está diciendo, la importancia, hermanas, de sujeción, la importancia de mantener un buen testimonio, la importancia de ser una mujer sincera, una mujer que va a ejercer fe y una mujer que respeta a su esposo. ¿Qué difícil es eso? Ahora pónganse los cascos, hermanos. Porque dice en el versículo 7, vosotros, maridos, ahora cambio, estamos de el cambio primero, pues si manejan carros con estándar, ya nos hemos arrancado la primera, ya vamos a la segunda. Y dice el apóstol, vosotros maridos, cuando dice maridos, ¿cómo puede ser un marido si no es casado? Así es. Entonces, ¿por qué vives en unión libre? Así es, digamos. El mundo latino, ¿cómo? Mira, yo soy latino, yo soy mexicano, yo sé lo que estoy hablando, somos latinos. Y mira, y la sangre hirve, se empieza a hervir, yo entiendo. Pero fíjense, hermanos, este asunto de inmoralidad, este asunto de no ser fiel, está en cada cultura, cada idioma y cada país. Donde viven en unión libre. Y piensa, pues no estamos calando, pastor. Estás huyendo de la bendición de Dios. Estás pidiendo el castigo de Dios. Estás pidiendo que Dios no te tome en cuenta. Fíjese, cuando dice aquí, vosotros maridos, eso quiere decir que nosotros como hombres, como casados, tenemos responsabilidad. Fíjese, la generación hoy día, quieren un salario de 40 horas y nomás quieren trabajar 20. Pero quieren un salario de 40 horas. Así no trabaja la vida. Como decimos en México, eso no FIFA. Eso quiere decir, eso no sirve para nada. ¿Cómo vas a recibir un pago de 40 horas nomás trabajaste 20? Y fíjese, qué interesante, porque nos dice, vosotros maridos igualmente. Eso quiere decir, como yo le dije a las mujeres, sujeción, buen testimonio, ser sinceras, mujeres de fe, respetar a sus esposos, igualmente a los varones, les voy a decir cómo sacar tu papel hasta adelante. Dice, igualmente dice, vivir con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Sabiamente. Esta mañana tuve el privilegio de predicarle a los hermanos ahí y les dije que es sabiduría. Sabiduría es esa capacidad que dada por Dios, que nos da a nosotros la energía, la capacidad, el conocimiento para saber cómo usar la inteligencia y el conocimiento que Dios nos dio. Eso se llama sabiduría. Y Dios es el único que nos puede dar esa mezcla. Dios es el único que nos puede dar esa capacidad. Las universidades no te la van a dar. La única cosa que ellos te van a dar es información. Información nomás te informa. Religión nomás te reforma. Sociedad nomás te conforma. Pero solamente la sabiduría de Dios te transforma. Transformará no nada más tu vida, tu familia, tus hijos y la iglesia. En otras maneras, cuando dice ahí el apóstol Pedro, cuando dice ahí, vivir con ellas sabiamente, eso quiere que debemos tratarlas con benignidad. Ya no le gritas a la mujer, hombre. Tómala en cuenta. Háblale con ternura, con cariño. Hasta se va a sorprender ella. Cuando yo enseño esto a los hombres y los hombres empiezan a practicar eso, a veces una mujer y dos vienen a mí. Pastor, mi esposo fue salvo. Ya era cristiano, pero ha cambiado tanto que ellas piensan que fue salvo. Ha cambiado, mi esposo ya no es el mismo. ¿Y por qué? Pues es que ya me toma en cuenta, me trata con respeto, me trata con cariño. Ese es precisamente lo que Pedro está diciendo aquí. Dice, vivir con ellas sabiamente. Eso quiere decir que debemos tratarlas benignamente. Tómala en cuenta. Trátala con respeto y con dignidad. No nada más dice vivir con ellas sabiamente, dice dando honor a la mujer. Eso quiere decir que no nada más debemos tratarla, varones, esposos, no nada más debemos tratarlas benignamente, debemos tratarlas respetuosamente. Porque ellas sí son seres humanas. Ellas sí son gente. No es un trapo, no son máquinas nomás para dar los hijos, son personas que tienen personalidad, tienen sentimiento, son personas que necesitan el apoyo, la ternura y el amor de sus esposos. Hay que tratarlas respetuosamente. Miren, hermanos, cuando yo tomo un perrito y le doy amor y ternura y la colita, mira, anda contento el perrito. Este perro feo negro que anda por aquí vino y le di un cariño y la cola, mira. Ni conozco al perro, nomás le di un cariño y empieza, mira. La mujer es mucho más que un perro. Se ríen. No la estoy poniendo en la misma clase. Es mucho. Dios la hizo para su honra y su gloria. Fíjense que es la mujer. La mujer fue criada por Dios. Génesis 2, 21 a 25. La mujer es la gloria del hombre. Primera a los Corintios 11, 7. La mujer es la ayuda idónea del hombre. Génesis 3, 16. Génesis 2, 18. La mujer debe estar sujeta al hombre. Génesis 3, 16. La mujer es la ayuda idónea del hombre. Eso quiere decir que no encaja bien. Eso quiere decir que encaja perfectamente bien. Es la ayuda idónea del hombre. No para agarrarla cachetadas, no para insultarla, no para apisarla, humillarla. Ella es tu ayuda idónea. Miren, y los pastores me dicen amén. Eso me quiere decir que hay problemas en su hogar. Eso me dice a mí que si sigues así, tu iglesia no va a avanzar. Eso quiere decir que va a haber menos, va a haber más jóvenes estudiando para ser ingenieros, doctores y enfermeras y enfermeros, y pocos van a entrar en el ministerio. Porque no sabes cómo tratar a una dama. No sabes cómo tratarla benignamente y respetuosamente. Pedro debe de saber, era un hombre muy impulsivo. Hacía cosas antes de pensarlo bien. Y todos tenemos esa tendencia de ser impulsivos. Porque esa es la cultura y tendencia de los latinoamericanos. Así somos nosotros. No tiene que ser así. Y dice, no nada más tratarla benignamente, respetuosamente, pero dice más allá, dice, como a vaso más frágil. No es que el hombre es mejor que la mujer, no. Pero la mujer no es tan fuerte como el hombre, físicamente. Eso quiere decir que como la mujer es más frágil, más tierna, más frágil, eso quiere decir que no nada más debemos tratarla benignamente y respetuosamente, debemos tratarla cuidadosamente. Mira, yo te aseguro que hay padres y esposos, pastores aquí, que ni saben la fecha cuando se casaron. Ni saben la fecha del cumpleaños de su esposa. Y si te pasa la boda, te pasa el cumpleaños de tu propia esposa, si te olvida la fecha de la boda y el nacimiento, el cumpleaños de su esposa, ni hablar de los hijos. Porque no la tratas cuidadosamente. A veces, hermano, yo me encuentro en un país lejano, lejos de Phoenix. Siempre no estamos juntos, yo y mi esposa. Pero llega un aniversario, llega su cumpleaños, mira, ella está aquí como testimonio. ¿No te mando flores? La otra vez yo estuve aquí en Lima con el pastor Aponte y le llamé en llamada larga distancia de secretaria de Lima a Phoenix, Arizona. Gail, por favor, mañana es el cumpleaños de mi esposa. Encárgate que mañana la empresa de flores mándele unas flores hermosas. A mí no me importa cuánto cuesta, $50, $100, $150, no me importa cuánto cuesta, que ella se encargue, que recibe esas flores. Yo quiero que ella se dé cuenta que la estoy cuidando cuidadosamente. Mira, mi esposa tiene 63 años de joven, y cuando llego a la casa o le llamo por teléfono, pienso que estoy hablando con una jovencita de 16 años de edad. ¡Ay, mi amor! Y se ríe. Pero fíjese lo que está diciendo Pedro. Como vaso más frágil, trátala, cuídala cuidadosamente. Ella estará encantada a sujetarse a un líder así. Sí, es cierto. Pero te olvidas de su cuerpo. Mira, hermanos, todo eso sucede porque perdemos lo principal. Y fíjense lo que es lo principal. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 2. Este fue el problema con Israel. Jeremías capítulo 2. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 32 de Jeremías capítulo 2. Fíjese la pregunta que presenta el profeta. Dice: ¿se olvida la virgen su atravío y la desposada de sus galas? ¿Se le olvida a las damas la fecha de su boda? Cuando se va a casar, ¿se va a olvidar la fecha? De ninguna manera. Ni los hombres, a veces le digo yo a los candidatos que se van a casar. ¿Cuándo se van a casar? Pastor, falta 16 días, 4 horas, 17 segundos. No se olvida el día de su boda, el día importante de su vida. Pero fíjese lo que dice el profeta. Dice: se olvida la virgen de su atravío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Sabe por qué el hombre y la mujer nos olvidamos de fechas tan importantes? Nos hemos alejado de Dios. Si te alejas de Dios, te vas a convertir en una persona descuidadosa. Se te van a olvidar fechas importantes. Pero tú estás al día con Dios. Tú estás al día con Dios y créame, el Espíritu Santo te va a iluminar de días importantes. Yo por lo menos ya tengo un teléfono que tiene todo, es un Droid. Ahí puedo poner, recuérdame de estas fechas, y cuando llega una boda, sí, es cierto, la boda es cierta, el cumpleaños de mi hijo, es cierto, por lo menos el Droid me ayuda. Pero no quieres cuidar tu mujer cuidadosamente. No quieres cuidar tu mujer respetuosamente. No quieres cuidar tu mujer bendita. Miren las herramientas. Mis queridos pastores, mis queridos hermanos en Cristo y líderes de las iglesias aquí en Lima y alrededor. Aquí Pedro nos da las herramientas necesarias para sacar nuestros patrimonios y familias hacia adelante. La mujer, sujétate. La mujer, un buen testimonio. Sea una mujer sincera, una mujer de fe, una mujer que respeta a su esposo. Y el hombre, vive con ella sabiamente, en otras maneras benignamente. Y cuando dice, dando honor a la mujer, eso quiere decir, trátala respetuosamente. Y dice como vaso más frágil, eso quiere decir, cuídala cuidadosamente. Y cuando dice allí, en el versículo 7, como coherederas de la gracia de la vida. Mira, coherederas. ¿Quiere decir esto? Ese es el primer ejemplo. ¿Quiere decir esto o esto? Ese es el ejemplo número uno. Ese es el ejemplo número dos. ¿A cuál se refiere la palabra coherederas? ¿El primer ejemplo o el segundo ejemplo? El primer ejemplo. Eso quiere decir que tú no eres mejor que tu mujer. Son coherederas de la gracia de la vida. Eso quiere decir que debemos tratarla espiritualmente. Son seres espirituales. Si no tomas en cuenta lo que Pedro está diciendo aquí, créame, no vas a orar como dijo la hermana Silvana. No vas a orar con tus hijos. No vas a darle alimentación a tus hijos de la palabra de Dios. Y jamás tus hijos van a ser candidatos al llamamiento de Dios. Mira, ya estoy predicando el mensaje de Dios. Fue un tremendo mensaje. Pero si tú no tratas a tu mujer indignamente, respetuosamente, cuidadosamente y espiritualmente, ella se va a resistir sujetarse a su autoridad. No va a tener un buen testimonio. No va a ser una mujer de fe. No va a ser una mujer sincera. Y menos te va a respetar. Fíjese. Y si nosotros como hombres no tratamos nuestra esposa así, fíjese las consecuencias. O la consecuencia que dice Pedro. Dice, para que vuestras oraciones... Pero pastor, yo oro por mis hijos. Pero no tratas tu mujer como basura. No la tratas benignamente, respetuosamente, cuidadosamente, espiritualmente. ¡Ay, yo oro por los hijos, Señor! Al paro. Tú tratas tu mujer así, dice Dios que tus oraciones son un estorbo. ¿Sabe qué es un estorbo? Es como un aparato de radio que trata de afinarse correctamente para sacarle bien bien el tono de la voz o el canto o las noticias. Cuando no estoy bien afinado y no pego bien bien a la línea de la onda que está pasando, hay estorbo, ¿sí o no? Hasta cuando yo ajusto bien esa aguja, ese radio que esté bien afinado, entonces ya no hay estorbo. Cuando nosotros afinamos nuestras vidas y empezamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, entonces la voz de autoridad, la voz de ejemplo, se comunica clarísimamente a nuestros hijos. Así no van a malentender. Así van a entender. Fíjese. Esa es la razón que el matrimonio no son para chavalitos, en otras maneras, no son por niños, no son para inmaduros, son para gente que sabe lo que está haciendo. Porque puedes tener 30 años de edad y todavía eres ni inmaduro. Perdóname que se lo diga, hermanas, muchas veces haces malas decisiones porque tus decisiones las haces con emoción y sentimiento. No lo haces con conocimiento. No lo hace con un juicio correcto. ¡Ay, me dijo que me amaba! Estás emocionada. Pero pastor, es guapo, un día me lo voy a ganar. Pero mujer sin converso, ni debe estar tratándolo. Es que las mujeres se emocionan, hacen malas decisiones. Y pagas precios terribles. Cuando Dios debe ser nuestro novio. No se preocupen, hermanas, si tienen 20, 30, 40, 50. Todavía hay, mira, hay tren de pasajeros, pero cuando ya pasan los 40 años, los 50, todavía hay trenes de carga. No hay problema. No, todavía Dios te va a traer un tren. No me malentiendan, Dios te va a traer tu caballero. Dios te va a traer lo que tú necesitas. No te desesperes a que tengas 50, 60 años. Dios te va a tomar en cuenta. Y digo, tren de carga te va a traer un hombre que sabe lo que está haciendo. Te casas con un jovencito inmaduro, no sabes lo que está haciendo, te va a hacer sufrir como no te puedes imaginar. Porque fíjese lo que es el matrimonio. Y ese es otro mensaje, nada más les voy a dar dos puntos. En Efesios capítulo 5, donde habla del matrimonio, Pablo menciona lo que es el matrimonio. Empezando con el versículo 21 al versículo 33, que es al fin del capítulo 5. Fíjate lo que dice Pedro, que es el matrimonio. En primer lugar, el matrimonio es un sacrificio. Pero ¿cuántos de nosotros nos casamos? ¡Es que yo mando aquí y la mujer me sirve a mí! Ese no es un sacrificio. Yo vivo por mi mujer, ella vive para mí y ambos vivamos para Dios. Amen. Pero se requiere un sacrificio. Miren, hermanos, yo odio ir de compras. Cuando yo quiero ir a comprar zapatos, voy rápido y veo los que quiero, los compro y me voy. La mujer tiene que ver cada detalle, tiene que ver todo, tiene que ver varios zapatos y estoy impaciente. Pero ¿sabes? Cuando mi esposa me dice, mi amor, vaya conmigo, vamos a ir de compras. Yo sé que vamos a invertir mucho tiempo. Y yo, bueno, mi amor, trátala como cuidadosamente. Ok, vamos. El problema es que tú eres muy impaciente. Y ella lo sabe. Esa es la razón que nunca te invita. Porque tú lo que vas a hacer es nada más criticarla, mortificarla, afligirla. Es todo lo que vas a hacer. Cuando debemos, hermanos, cuando debemos tratarla benignamente, respetuosamente, cuidadosamente, espiritualmente. ¡Eres un estorbo a la mujer! No una bendición. Esa es la razón que el matrimonio es un sacrificio. No son para jovencitos de 15, 16 años. Son para personas ya maduras, no perfectas, de ninguna manera. Número dos, el matrimonio no nada más es un sacrificio, el matrimonio satisface. Mi señora me tiene tan satisfecho, yo no tengo razón para estar buscando. ¿Sí me entiende, hermano John? Me tiene bien satisfecho, me cocina bien, pero ustedes ya están pensando otras cosas. Me trata con respeto, me trata con amor, me prepara las mejores comidas. Digo, en realidad, hermanos, ella es, y no nada más me trata íntimamente, pero me trata como un esposo que vale la pena. Eso trae satisfacción. ¿Pero cuántos aquí tienen ojos para otra mujer? Mira qué silencio. Porque tu matrimonio no trae satisfacción. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el matrimonio es un sacrificio. El matrimonio trae satisfacción. Y por lo último, el matrimonio santifica. Que tus hijas digan, quiero casarme con un hombre como mi padre. Un varón. Me toma en cuenta como mi papi toma en cuenta a mi mamá. mira cómo la trata con cariño. Míranos, yo y mi esposa tenemos años después de orar una comida, nos damos un beso. A mí me gusta el postre antes de la comida. Y tenemos años, y los hijos saben cuando vamos a sus casas y vamos a orar, y ya son grandes, son casados, y aún todavía les pega vergüenza cuando damos un beso a algunos. No vergüenza, pero le da gusto. Mira cómo tratamos de arreglar los pleitazos. Es un pleitazo con tu mujer. El próximo día compras unas flores, una caja de chocolates. ¡Mujer, aquí tienes! Te tira las flores en la cara. Y te dice, ¿y tú qué quieres? Se ríen. Pero flores y chocolates no arreglan el asunto. No arreglan el asunto. Así jamás vas a producir hijos que aman a Dios. No importa si horas es un estorbo. Mira, hermanos, si me vas a invitar a mí a predicar en su iglesia, te voy a decir la verdad, aunque te guste o no. Te lo voy a decir en cariño, te lo voy a decir en amor, pero te voy a decir la verdad. Por tu propio bien, por el bienestar de tu familia. Amén. Porque un día me voy a parar delante de Dios y me voy a decir, te predicaste lo que yo te dije. Porque muchos pastores predican lo que ellos creen. No debes predicar lo que crees, predique nada más lo que dice la palabra de Dios. Amén. Esa es la razón que tienes que exponer. Tienes que entender históricamente, gramaticalmente, el texto. Porque muchos pastores toman un texto, lo sacan del contexto y se convierte en un pretexto. Para justificar cualquier cosa que quieren justificar. Es tiempo que regresemos a lo fundamental y decirle a la gente lo que dice la Biblia sobre la familia. Y decirle la verdad con cariño y amor, pero decirle la verdad por su propio bien. Porque el matrimonio es un sacrificio. El matrimonio satisface y el matrimonio santifica. Así es. Venga, venga. Hermanas, ¿se han dado cuenta de la importancia de sujeción? Se han dado la importancia de tener un buen testimonio. Se han dado la importancia de ser mujeres sinceras y buena actitud. Se han dado de la importancia de ser mujeres de fe. Mujeres que respetan a sus esposos. Varones, esposos, jóvenes como ya los más maduros, nos hemos dado cuenta que debemos tratar a nuestras mujeres benignamente, respetuosamente, cuidadosamente y espiritualmente. ¿Es su matrimonio un sacrificio o un pleitazo? ¿Es su matrimonio trae satisfacción o es un ambiente hostil? ¿Su matrimonio santifica o es una casa llena de víboras y serpientes? Por eso Dios no puede sacar adelante la nave tuya que se llama la familia. Vamos a orar. ¿Por qué no esta noche toma por la mano a su esposa y vengan aquí al altar? No importa si eres pastor, misionero, evangelista. El bienestar de tu familia está en juego aquí esta noche. Dios no respeta títulos. Dios nomás bendice fidelidad a los principios bíblicos. Aquí ya no entras si eres doctor fulano de tal. Aquí no entras si eres pastor o ingeniero o doctor o enfermero. Aquí entras si tenemos un corazón para mejorar nuestro matrimonio. Si queremos que Dios saque adelante nuestros matrimonios, vamos a tener que tratar a nuestros esposos así como Pedro les enseña. Y así las mujeres tienen que sujetarse a esas enseñanzas que Pedro ahí nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 3. 8:5. ¿Por qué no, si no estás aquí enfrente, si, por qué no se cae de rodillas ahí en su silla? Y dile, Señor, perdóname, soy un fracaso. Soy un esposo, soy una esposa. He fracasado, Señor, ¿para qué echar mentiras? Esa es la verdad. Mis hijos son mundanos. Mis hijos iban a la iglesia, pero no quieren nada con Dios. Y es tiempo, hermanos, que empecemos a tratar las esposas benignamente, respetuosamente, cuidadosamente y espiritualmente. Y las mujeres deben ejercer sujeción, buen testimonio, mujeres de fe, mujeres que respetan a sus esposos, así por el bienestar de la familia, y mujeres de fe. ¿Hay alguien aquí al alcance de mi voz que diga, pastor, si yo muriera esta noche, quebraría las puertas del infierno? Yo no soy un cristiano. Yo no soy cristiana. Pero me gustaría esta noche aceptar a Cristo. De corazón, no de dientes hacia afuera, pero de corazón. Pastor, por favor, ore por mí, nomás levante su mano. Levanta la alta. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien aquí? Hay alguien, levante su mano, pastor, ore por mí, necesito aceptar a Cristo de corazón. Hay alguien aquí, mamá, levante su mano. Ustedes que son los ganadores de almas, estén pendientes de la gente que levante su mano. Señor, vinimos esta noche en el nombre de Cristo. Te damos gracias por las palabras que nos dio el apóstol Pedro a las esposas, así como a los esposos. Señor, perdónanos. Señor, denos otra oportunidad. Señor, tú eres el Dios de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta oportunidad. Señor, ayúdanos a tener hogares bendecidas por Dios. Bendice cada pastor representado aquí, cada familia de pastor, cada esposa de pastor, y los que no son pastores, y las que no son esposas, no hay problema. Bendíceles a ellas también, a ellos también. Señor, gracias por el hermano Joe, que tiene un gran corazón para ayudar a los pastores y sus familias y sus iglesias. Señor, bendice a mi hermano Joe. Qué bueno, Señor, que nos ha dado el privilegio de conocernos. Prospéralo, Señor, bendícele, sácalo adelante, así como todos los pastores. Te damos gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden regresar a sus bancas, hermanos.